Seguimos adelante en el magazine Kaixo Berriozar y como os hemos comentado antes, vamos a hablar ya de desahucios, un tema que lamentablemente está de actualidad pues casi todas las semanas y para hablarnos de todo ello tenemos al otro lado de la línea telefónica a Ángel Lag, miembro de la plataforma contra los desahucios de Berriozar. Ángel, Kaixo Egunon. Bueno, buenos días a todas y a todos. Pues como decíamos, bueno, buenos días a ti también, pero como decíamos, prácticamente todas las semanas tenemos alguna noticia que tiene que ver con los desahucios. Generalmente no suelen ser además buenas noticias y esta semana también pues tenemos un poquito de todo. Parece que durante los últimos días ha habido, bueno, han saltado a las portadas de los periódicos varias noticias relacionadas con los desahucios. Algunas buenas y algunas malas. Empezamos, si te parece, con las buenas. Ese nuevo servicio público de mediación para casos de desahucios que se ha puesto en marcha en Navarra. ¿Cómo lo ves tú desde la plataforma? Bueno, se creó, como ya sabéis, se creó una oficina de la OFIMEP, la Oficina de Mediación Hipotecaria, que lo creó el Ayuntamiento de Pamplona solamente para los afectados de Pamplona. Uh-huh. Y ahora el Gobierno de Navarra ha creado esta oficina que en principio nos parece, bueno, pues que puede ser interesante, sobre todo porque es para todo Navarra. Uh-huh. Y hay un teléfono, el 848-426-900, para todas las personas. Parece que va a ser con menos requisitos que la de Pamplona. Uh-huh. Y para todas las personas afectadas y tal, aparte de que yo les animaría a venir a las plataformas, ya sabéis que en Berriozar nos juntamos los lunes a las 7, ahí uh-huh. en el ayuntamiento, en la zona cultural, sí. En el Kulturgune. Pues yo sí que me parece que este servicio puede ser más importante porque depende, ya no depende de urbanismo como de lo del Ayuntamiento de Pamplona, uh-huh. sino que depende de políticas sociales, del servicio de consumo y arbitraje, ¿no? Uh-huh. Entonces nos parece que puede ser más interesante y luego que en 48 horas parece que tienen interés o intención de atender. Y incluso dicen que desde el servicio de mediación se abordará la situación económica de la unidad familiar, se propondrán las posibles alternativas para saldar la deuda y podrán acompañar a estas personas a las entidades bancarias con el fin de mediar y buscar refinanciación del crédito hipotecario, dación en pago, posible quita de la deuda, posible posibilidad de alquiler. Eso es lo que dice la nota de prensa que creo. Sí, está en la página del Gobierno de Navarra. Eso podemos leer. Y bueno, no sé si no tenéis miedo también de que se trate de una especie de lavado de cara de las instituciones o de que se quede en agua de borrajas, aunque todavía es muy pronto para decirlo, puesto que esto yo creo que se puso en marcha el miércoles pasado, es decir, que tiene apenas 2 días de vida. Pero no sé si estáis con la mosca detrás de la oreja o si realmente es una herramienta que puede funcionar bien. Sí, pues. Bueno, yo en principio siempre tiendo a pensar bien. Lo que sí es cierto es que si no hubieran existido las plataformas de afectados por las hipotecas de stop desahucios en Navarra, como existen, con la fuerza que tienen, posiblemente igual este servicio no se hubiera creado, ¿no? Ni en Pamplona ni en Navarra. Pero también es verdad que hemos hecho nosotros gestiones con el Gobierno de Navarra para que se ampliara a todo Navarra, porque claro, en Pamplona pues es una parte, pero también hay pueblos de la comarca, por ejemplo, que no podían asistir nadie allí, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, nos parece que no tiene por qué suplantar a las plataformas tienen una capacidad y sobre todo tienen una aceptación y un trabajo a nivel de pues hasta, vamos, el mismo trato humano es un tema colectivo, no es un tema individual, aunque se traten personalmente cada caso, ¿no? Pero es una autoayuda, como digo yo, grupos de, como yo qué sé, pues, porque la gente viene siempre muy muy tocada, muy muy derrotada algunas veces, sí, ¿no? Sí, y con sí, sentido de frustración y de que ha metido la pata y de que la han engañado, ¿no? Precisamente en otros titulares que podemos leer esta semana alguno que invitaba al optimismo, como esos jueces, ese grupo de jueces que criticaba los desahucios, aunque ayer supimos también que el Consejo General del Poder Judicial se desmarcó de este grupo de jueces. Pero ¿cómo veis vosotros desde la plataforma que se vayan, bueno, que vayan surgiendo voces críticas contra los desahucios? Pues yo creo que el tema de los desahucios, bueno, la situación económica y el tema de los desahucios que conlleva esta crisis que han generado este genocidio financiero, como dicen las plataformas, ¿no?, que han creado ellos, los bancos sobre todo y parte de políticos, ¿no?, de grupos políticos o de personas, yo creo que es tal el clamor de la gente y la rabia de la gente que hasta los propios jueces ya, que son los que están juzgando todos estos temas de desahucios, ¿no? Uh-huh. Ven que es injusto, inhumano y que además, que es, bueno, pues como dice el informe de los 7 jueces estos que les encargó el Consejo General del Poder Judicial hacer este informe sobre uh-huh. el tema de las ejecuciones hipotecarias, de los desahucios, sí. pues dicen que se debe a una mala praxis de las entidades bancarias. O sea, y que es un drama social que se extiende, bueno, pues y proponen que el tema de las, bueno, el rescate que se va a hacer a los bancos, que se extienda al cliente, ¿no? Y que sea los beneficiarios, que sean las personas con problemas de hipotecas, que sean los beneficiarios de ese rescate, ¿no? Que se rescate a las personas. Uh-huh. Y no a la banca, porque se crean además unas situaciones realmente desesperadas, como también la que pudimos ver ayer cuando un hombre se suicidó tras haber sido desahuciado. Supongo que también tendríais conocimiento de esta sí, noticia. Sí, José Miguel Domingo, un vecino de Granada, uh-huh. se suicidó ayer una hora antes de que fueran a su casa a desahuciarle, a lanzarle ya de su vivienda, se ahorcó y, bueno, pues se han convocado en varios sitios. Todavía en Navarra no hemos preparado nada, pero, bueno, pues se han convocado en varios sitios en todo el Estado español, se han convocado concentraciones para lo que llaman el genocidio financiero, ¿no? Uh-huh. Que no es una crisis, es una estafa y no es un suicidio, es un genocidio financiero, ¿no? Uh-huh. Y aquí, pues, lo que estamos hablando antes, pues, era un señor que nadie sabía que tenía problemas. Es que yo creo que nos da, solamente nosotros las plataformas conocemos una parte, un porcentaje mínimo de toda la cantidad de desahucios. Navarra se están llevando a cabo, ha aumentado un 13,4% los desahucios en Navarra, bueno, en todo el Estado. Mm. Y aquí llevamos ya 685 este año desahucios. Y a las plataformas pues nos llegan una parte mínima, pues yo qué sé, pues un 5, un 10% como mucho, ¿no? Uh-huh. Como mucho. Sí, que es mucha parte o una gran parte de esos dramas particulares. Se viven como angustia y personalmente sin que nadie se entere, ni siquiera, pues uh-huh. yo qué sé, hasta su hermano que tenía también un... vivía allí al lado, ¿no? Pues fue el que le descubrió ahorcado, ¿no? Uh-huh. Y los vecinos ni nadie sabía que tenían problemas hipotecarios, ¿no? Sabía, uh-huh. pues eso, que vivía allí, que tenía una tiendica, bueno, un kiosco, pero que no sabían que tenía problemas con el banco, ¿no? Entonces, uh-huh. es un poco la desgracia de este tema, que además se vive a nivel individual, pues como si fueras, yo qué sé, un ladrón o alguien que has metido la pata, que tiene pues con vergüenza, como si tú, yo qué sé, ¿no? Uh-huh. No sé, es un drama social, no es un tema personal solamente, ¿no? Es un drama social. Dentro de ese drama social, Ángel, no sé si vosotros en la plataforma de Berriozar, hombre, suicidios creo que no, pero dramas muy importantes y que habréis vivido, en primera persona, quiero decir. Pues por desgracia sí, por desgracia hay, bueno, luego la gente que viene, la verdad es que luego te cuenta y dice, mira, yo cuando vine la primera vez, pues llevaba meses incluso pues, durmiendo muy mal o sin dormir, con problemas con la familia, con mi pareja o con su marido, su mujer o lo que sea. Y bueno, pues son dramas que se viven en la familia que desestructuran un poco a la persona y además al entorno familiar, ¿no? Y hay, bueno, dramas, auténticos dramas. Y la gente en cuanto viene a las plataformas, no solamente es un tema ya de tema de banco, hipoteca o no sé qué, sino que a nivel personal se sienten arropadas, sienten que les escuchan, hablan con otros afectados que están igual o peor que ellos, ven que ya no es un problema suyo personal, sino que es un problema ya estructural de este sistema puñetero capitalista que tenemos aquí, ¿no? Y que ha permitido que haya esta burbuja inmobiliaria que, bueno, pues que nos ha engañado casi todos, ¿no? Perfecto, pues Ángel Lach, lamentablemente nuestro tiempo se ha terminado, pero antes de despedirte nos gustaría que recordaras, ya lo has dicho al principio de la entrevista, pero que recordaras cuándo y dónde os reunís para todas aquellas personas que nos estén escuchando y quieran participar en esas reuniones de la plataforma. Sí, pues mira, nos juntamos la plataforma de afectados por las hipotecas, estos desahucios de Berrecer, nos juntamos los lunes a las 7 de la tarde en la zona cultural o culturgune del Ayuntamiento de Berriozar, que está ahí enfrente del Capravo, pues al lado de la Policía Municipal. Ahí nos juntamos todos los lunes a las 7 y estáis invitados. Yo sí que diría a la gente que antes de que empiece a tener problemas realmente con el tema de la hipoteca, como si está preveyendo que los va a tener, que venga cuanto antes. Perfecto, pues en dicho queda Ángel Lach, miembro de la plataforma de personas afectadas por la hipoteca. Muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Urrengo arte. Vale, va, agur. Venga, agur.